se fue a Sergio Ramírez Lobo, Pedro y Marco. Llegaban al campo 29 minutos y ya había disparado en dos ocasiones. Dejó un campeonato con el palo con la expulsión de Lugardía, para que en menos tiempo un poco más se pueda tener uno de los debutantes más jóvenes como goleador en la historia de la primera edición de Lense Monte Puerto. Una música y ya conocemos a todos nuestros invitados. Antes de las compañeras de los grabados que nos escuchamos en el partido, nos han metido Thank you. Thank you. información que hay entre los sentidos de los ojos. Es recordarla porque nos va a pedir la pasar de tiempo que está aquí. Thank you.

Thank you. Thank you.